Contador Público. Mauricio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Queríamos consultarte porque ha habido cambios en las escalas del monotributo que tienen que ver con el paquete fiscal económico que se votó en forma paralela a la ley bases. Así que somos todo oídos. Vamos a hacer de cuenta que nos desaznás y también aparte de la audiencia, porque estos cambios, algunas personas no terminan de entenderlos. ¿Cuáles han sido y a qué hay que estar atento, atenta en este momento? Perfecto. Bueno, tal como decís, como parte de la ley que bueno, se conoce como paquete fiscal, ha habido cambios en el monotributo y bueno, ahora voy a comentar los principales, pero quizás el más trascendente y que de alguna manera todos los contribuyentes estaban esperando tiene que ver con el aumento de las categorías, ¿sí? De Claro. de los parámetros, en verdad, el límite de facturación que Sí. permiten cuadrar dentro del régimen, ¿sí? Que es mucho más económico que el régimen general, que es donde ya se paga IVA y bueno, y normalmente ganancias. Bien. Entonces, bueno, esto vino, fue realmente un alivio que diría que el 99,9% de los monotributistas estaban esperando, porque, bueno, veían incrementar su facturación mes a mes o día a día producto del proceso inflacionario y bueno, con los parámetros de facturación sin actualizarse. Claro. Obviamente muchos monotributistas quedaban excluidos o al borde de la exclusión. O forzados a otra categoría y demás, que es también más costo. Exacto. Sí. O a ir subiendo de categoría cuando eso no representaba o no reflejaba un incremento real de su facturación, o bien directamente quedar excluidos y pasar al régimen general, que como te decía es Claro. mucho más oneroso. Entonces, bueno, el hecho de que se hayan aumentado los límites de facturación, además del resto de parámetros, ¿no? Pero bueno, esa es una novedad bueno, que trajo un alivio importante. Bien. También es importante advertir que paralelamente al aumento de los parámetros, o sea, de facturación, de alquileres, el aumento del precio unitario de venta, que es un parámetro que se tiene en cuenta para quienes venden productos. Además de eso, también se incrementaron las cuotas que se pagan del monotributo, ¿sí? Que rigen a partir de ahora del mes próximo, de agosto. Ajá. Y en las categorías más altas, bueno, hay que tener en cuenta que los incrementos han sido significativos. Entonces, de repente, creo que es bueno advertir que los monotributistas ahora van a tener más margen de facturación. Pero también hay que tener cuidado con los costos si uno utiliza, digamos, o bueno, o se encuadra en las últimas categorías, ¿no? En las más Hoy, altas, en las que más facturan. exacto, ¿Tenés porque, un por ejemplo, por ejemplo, ejemplo, sí. de cómo se dio Ah, ese cambio? A por ver. ejemplo, bueno, mira, te cuento otro cambio. Hasta antes de la modificación, un monotributista tenía que ver básicamente si se dedicaba a prestación de servicios o locaciones, ¿no? De inmuebles, por ejemplo, o a venta de productos. Sí. Uno de los cambios es que ahora eso se unificó respecto del parámetro de ingresos, porque antes lo que era servicios tenía un límite de facturación inferior a lo que era venta de productos. Ajá. Ahora eso se unificó. Entonces, ahora tanto si es locación o prestación de servicios o venta de productos, el límite es similar, ¿sí? Bien, bien. Entonces, antes para servicios tenías casi 12 millones de pesos anuales, o sea, 1 millón por mes promedio mensual de facturación. Sí. Y para venta de productos te ibas a casi 17 millones. Ahora en ambos casos, porque se unificó eso, ambos casos tienen como límite 68 millones anuales, que son prácticamente unos 5 millones y medio, sí, Por de mes. facturación promedio mensual. Exacto. ¿Eso en Entonces qué uno diría, categoría, bueno, estamos hablando? en la categoría K, que es La última, la más alta, la digo. última, la más alta que permite el régimen hoy, que antes solo estaba, como te decía, para venta de productos. Ahora servicios también puede facturar Claro. hasta esa categoría. Bien. Pero, por ejemplo, digamos, si uno empezara a facturar 5 millones y medio por mes, supongamos, estaría dentro del régimen, pero en el caso de servicios, por ejemplo, solo de impuesto Sí. se pagarían 735 mil pesos por mes. Apa, bien. Entonces, claro, digo, hay que tener en cuenta que, digamos, hay más margen de facturación, pero bueno, los importes a pagar también se han incrementado. Eso en el caso de servicio. En el caso de ventas es un poco menor, porque la distinción entre servicios y ventas sí sigue surtiendo efecto, o sí sigue estando esa distinción para el pago de impuestos de la cuota. Claro. No para los ingresos son independientemente de la actividad, pero bueno, en el caso de ventas, si uno pagara solo el impuesto, en la categoría máxima serían 245 mil pesos por mes, por ejemplo. Bien. Versus 735 mil de servicio. La mayoría de los monotributistas, supongo, son de categoría A, B, ¿lo sabés? No tengo ese dato, digamos. Yo creería que, o sea, previo a esta modificación, sí. Lo lógico sería que estén en categorías más altas, porque bueno, obviamente el proceso inflacionario, como te decía, hacía que cada vez la facturación nominal sea mayor. Pero bueno, producto como estos parámetros que se actualizaron ahora tienen efecto retroactivo a enero, en la recategorización que se está llevando a cabo en estos días, porque de hecho normalmente hay tiempo hasta el 20 de julio para que un monotributista evalúe su situación y confirme o modifique su categoría, que es lo que se llama recategorización. Sí. Bueno, eso ahora, producto de todo este cambio, se prorrogó primero al 2 de agosto y ahora recientemente al 9 de agosto. ¿Sí? Bien. Entonces, bien. En estos días se está haciendo todos los... Sí, un barajar y dar de nuevo que va a acomodar. Los asesores estarían, claro, están analizando esto, cómo queda cada monotributista en base a la facturación y demás parámetros de los últimos 12 meses, o sea, entre el 1 de julio del 2023 y el 30 de junio de 2024. Bien. Vos, entonces, digamos, vos a grandes rasgos interpretás que esto ha sido relativamente positivo, por un lado porque ordena la situación y por otro porque los propios monotributistas o las monotributistas acceden a algún alivio, ¿es así? Sí, exacto. Mirá, tenemos algún caso donde, por ejemplo, un profesional que prestaba servicios, que estaba en la categoría H, que era la última antes de la modificación, ahora, a mismo nivel de, digamos, con ese nivel de facturación, que obviamente en la recategorización que se está llevando a cabo ahora se miran la facturación de los últimos 12 meses. Entonces, con ese nivel de facturación, que antes estabas en la última categoría, hoy pasás a la categoría C. Claro. Es decir, la tercera más baja, ¿no? Sí, sí. Entonces eso representa un alivio, digamos. Pero sobre todo, ya te digo, para el tema de las facturaciones, lo que nosotros vemos un poco. Uh-huh. Muchos monotributistas es como decían, che, no puedo facturar porque si sigo facturando me paso al régimen general y ya ahí los costos son otros. Sí, más vale. Aunque quizás sé la respuesta, pero te lo pregunto porque también es consulta de muchas personas. ¿Un monotributista, una monotributista no paga impuesto a las ganancias o en todo caso cómo es su relación con ese impuesto? Sí, no, mira, eso suele generar confusión. El monotributo lo que reemplaza, digamos, siempre es el impuesto al valor agregado, el IVA. Respecto de ganancias, en algunos casos puede ser que el monotributo lo reemplace, pero no necesariamente, no siempre. Ajá. ¿Por qué? Porque hay determinados ingresos que puede tener un contribuyente. Sí. Que pueden no quedar encuadrados dentro del monotributo, porque la ley de monotributo así expresamente lo prevé, por ejemplo, sueldos. O sea, si alguien desarrolla una actividad independiente por la cual es monotributista, no sé, supongamos tiene un comercio, sí, pero también esa persona es empleada en algún lugar, bueno, el monotributo no prevé que el sueldo en relación de dependencia quede comprendido en el régimen del monotributo. Entonces, si vos por el ingreso de sueldos, por ejemplo, por superar los topes, que ahora también fue producto de modificación, quedás encuadrado en ganancias, vas a pagar ganancias por los sueldos y a su vez vas a pagar monotributo por tu comercio como actividad. Obvio, obvio, claro. Entonces, no siempre pasa que como estoy en monotributo no pago ganancias. Ahora, obviamente, por la parte del comercio, bueno, si estás en monotributo no vas a pagar ganancias por la parte esa. Bien, ¿sí? Pero bien. Puede haber, o sea, lo que quiero enfatizar es que puede haber ingresos que no estén comprendidos dentro del monotributo y que por los cuales, digamos, pueda corresponder pagar impuestos a las ganancias. Eso hay que analizar cada caso en particular. Otra pregunta de la audiencia. ¿La alícuota de ingresos brutos que se paga en La Pampa es similar en todo el país? No. Justamente ingresos brutos es un impuesto provincial. Entonces, cada provincia tiene la potestad de fijar la alícuota que estime, obviamente, adecuada en función de su política de administración tributaria, ¿no? Sí. En La Pampa la alícuota general, porque después puede haber diferencias para determinadas actividades, pero la alícuota general hoy por hoy es del 3%, si no me falla la memoria. Sí. Lo que te preguntaba es si sabes en otras provincias es el mismo porcentaje aproximado o esto no... Aproximadamente es similar, pero sé de provincias donde es mayor, por ejemplo, y a su vez sé de otras donde, por ejemplo, profesiones liberales no pagan. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o Córdoba era en su momento, donde un profesional, de repente, un contador, sin ir más lejos, por esa actividad no pagan ingresos brutos. Acá en La Pampa se paga, por ejemplo. Bien. Por eso digamos, es muy particular de cada provincia. Bien, Mauricio, bueno, nos has dado un panorama con algunas precisiones que sirven, la verdad, y agradecemos el contacto, y si crees que hay algo más por agregar, algún detalle que puede ser interesante para la comunidad, te estamos escuchando. Bueno, no, aclaro, por ahí cuando hoy dábamos los ejemplos de la cuota al monotributo, yo me refería solo al componente impositivo, pero recordar que, bueno, que si bien en algunos casos, por ejemplo, los profesionales normalmente pagan solo componente impositivo, lo cierto es que el régimen del monotributo, en la cuota que se paga, prevé tres componentes, ¿sí? El impositivo y el previsional, que se divide en jubilación y obra social. Claro. Entonces, bueno, en esos casos habría que sumar a los importes que yo decía el componente de jubilación y el componente de obra social, ¿sí? Pasa que, bueno, eso hay que ver, no todos los contribuyentes pagan los tres componentes, ¿sí? Eso también es un análisis que por ahí hay que hacer individual. Pero, por ejemplo, un comerciante sí debería pagar impuesto, jubilación y obra social. Entonces, bueno, hay que ver, de acuerdo a la categoría en la que encuadrará, bueno, qué importe corresponde, ¿no? De esos tres componentes, acorde a la categoría. Y después tener en cuenta también que otro cambio positivo fue que a partir del año próximo la actualización de estos parámetros, que hasta ahora venía con una periodicidad anual, se va a hacer semestral. Entonces, bueno, si el proceso inflacionario continuara, de alguna manera, bueno, cada seis meses esto se actualizaría y bueno, no haría que las categorías vayan quedando retrasadas como ha pasado en estos últimos años. Mauricio, gracias de vuelta. Bueno, a ustedes, Pablo. Mauricio Villa es contador público y nos ponía al tanto de algunos de los cambios que implica el último paquete fiscal que sancionó el Congreso Nacional. 106.1. Hay kermés para rato.